¿Tenía alguna costumbre? Tenía una costumbre. ¿Qué hacía? Se le rezaba y le prendía velas a veces para el negrito, el pastorío. Después, cuando había viento, yo le pedía al negrito, el pastorío, que cortara el viento. Y si no, agarraba una olla de esas bien negritas y ponía boca abajo para el viento. O si no, o también había algunas que cuando ella no encontraba algo, ella agarraba el hacha y así en cruz, así clavaba el hacha. Entonces cortaba el viento. El viento, el principal, el viento, que tenía terror a los vientos.